Cuando el corazón le das a un ser querido y este te devuelve todo lo contrario, piensas que en el mundo nada tú has valido y eso lo recuerdas siempre tú a diario. Cuando el sol te manda un claro y cruel destino y con tu esperanza aún sigues aferrado, esperando ser feliz cual jilguero al trino. Pasa el tiempo y nada obtienes, esto tienes que decir. De ti me voy, no quiero ya jamás saber. Lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvido. Me destrozaste por entero el corazón, que ya no creo que se meta en el otro cariño. Y yo que tanto me cuidé de no extraviar mi corazón para que nadie más me lo robara y para que le puse reja a las ventanas si la ladrona estaba dentro de mi alma. Un claro y cruel destino y con tu esperanza aún sigues aferrado, esperando ser feliz cual jilguero al trino. Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir. De ti me voy, no quiero ya jamás saber. Lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvido. Me destrozaste por entero el corazón, que ya no creo que se meta en él otro cariño. Y yo que tanto me cuidé de no extraviar mi corazón para que nadie más me lo robara y para que le puse reja a las ventanas si la ladrona estaba dentro de mi alma. Y para que le puse reja a las ventanas si la ladrona estaba dentro de mi alma.